comprar. También tenemos que llevar medicinas para la abuela. Sí, y tu madre dijo que llevemos plantas para sus tejidos. Papá, ¿qué fue eso? Cientos de comunidades indígenas y locales viven en los bosques, cuyos conocimientos tradicionales las han adquirido de su interrelación con la naturaleza, su identidad y cultura. Se han desarrollado en base a la convivencia con los bosques, que a su vez constituyen su hogar, sus tierras y sus territorios. Los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre del planeta y están constituidos por una inmensa diversidad biológica. Ahí se encuentran árboles, plantas, animales y microorganismos en la que cada especie tiene su papel específico en el ciclo biológico de la naturaleza. Los bosques proporcionan los servicios vitales que necesitan los pueblos y comunidades. Papá, desde mañana vamos a ir a trabajar con los señores que llegaron al otro lado del río. ¿Cómo? ¿Y quiénes son? ¿Qué trabajo van a realizar? Cortar árboles para hacer madera. A Mario y a mí nos van a pagar 10 soles cada día. Pero esa es justamente la reserva comunal. Tendremos que llamar a una asamblea para ver ese asunto. Gracias a los conocimientos ancestrales de las comunidades, la protección y el manejo sostenible de sus tierras y territorios, los pueblos indígenas han preservado el inmenso banco biológico de la vida en los bosques. Por eso es que los bosques con mayor biodiversidad son habitadas por comunidades indígenas y locales. Por tal virtud, el 2011 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Bosques, con el lema Los bosques para la gente. El objetivo es crear más conciencia en todos los niveles para fortalecer la ordenación, la conservación y la explotación sostenible de todos los tipos de bosques en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Hermanos, nos hemos reunido porque tenemos que tratar un tema muy delicado. Adelante, hermano Matías. Sí, hermanos. Vengo a informarles que ayer mi hijo fue contactado por madereros colonos y que incluso le han ofrecido trabajo. Nosotros también hemos visto llegar una lancha con carga. Creo que están instalando su campamento. En ese caso tenemos que ir a conversar con ellos. Sí, vamos todos. Sí, vamos todos. Desde 1992, año en que se celebró la Cumbre de la Tierra en el Brasil, los instrumentos como la Declaración de Río, el Programa 21, el Convenio sobre Diversidad Biológica, reconoce el rol central de los pueblos indígenas en la conservación y utilización de la biodiversidad. También se adoptó la Declaración de Principios para un Consenso Mundial respecto a la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, cuyo texto dice: Principio 5. A. La política forestal de cada país debería reconocer y apoyar debidamente la cultura y los intereses y respetar los derechos de las poblaciones indígenas, de sus comunidades y otras comunidades y de los habitantes de las zonas boscosas. Se deberían promover las condiciones apropiadas para estos grupos a fin de permitirles tener un interés económico en el aprovechamiento de los bosques, desarrollar actividades económicas y lograr y mantener una identidad cultural y una organización social, así como un nivel adecuado de sustentación y bienestar, lo que podría hacerse, entre otras cosas, por conducto de sistemas de tenencia de la tierra que sirvieran de incentivo para la ordenación sostenible de los bosques. A ver, señores, estamos aquí porque queremos conversar con ustedes. Ah, ustedes. Son de la comunidad nativa, ¿no? Está bien. Hablemos entonces. Antes que nada, nosotros tenemos permiso forestal del gobierno para sacar madera. Sin embargo, ¿qué quieren ustedes? Mire, señor. El bosque al cual han ingresado es nuestro territorio. La llamamos Reserva Comunal del Mashupiro. Tiene muchas especies de plantas y animales que ya no se ven en otras partes. Además, nosotros lo hemos cuidado siempre, porque allí recogemos nuestras medicinas y nuestros alimentos. Es nuestra despensa. Nuestros antepasados lo protegieron desde tiempos inmemoriales y ahora está bajo nuestra responsabilidad. Si desapareciera el bosque, vendría calamidad y moriríamos todos. El anciano exagera. No es para tanto. Soy el profesor de esta comunidad. El anciano tiene razón. Los bosques regulan las temperaturas locales, protegen los suministros de agua, actúan como pozos de carbón y mitigan el cambio climático. Sin esas condiciones, no hay vida. Nosotros sabemos dónde pueden sacar la madera sin afectar la biodiversidad del bosque y de una manera sustentable. El gobierno, antes de otorgarles el permiso forestal, debió consultar a la comunidad. En el Año Internacional de los Bosques, el bosque para la gente incluye la revalorización del rol de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales en su manejo sostenible para las generaciones presentes y futuras. Cuidemos nuestros bosques y cuidemos nuestra fuente de vida. Para más información, visite la página web de la Secretaría sobre Diversidad Biológica, www.cbd.int/traditional y www.cbd.int/tk. Es una producción realizada con el apoyo de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, gracias a la contribución financiera del Gobierno de España.